otro lado de la línea. Mauricio, gracias por darnos estos minutos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Fefo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, ayer decíamos esto, ¿no? Este posteo de un enfrentamiento allí en el barrio La Movediza, lamentablemente, algo que, no digo que ocurre todos los días, pero no es un hecho aislado, digamos, ¿no? Ya se viene, los vecinos que viven en esa zona vienen padeciendo este tipo de cuestiones. Sí, me vinieron a ver, me consultaron dos vecinos que habían sufrido, habían estado cerca de la balacera, muy, muy preocupados justamente por esto que vos decís, algo que se viene sucediendo, y además la inactividad, ¿no?, de la policía, porque ellos llamaron al 101, el llamado no obtuvo resultados, y además de eso, varios de los vecinos escucharon la orden de retirarse los patrulleros cuando empezó la balacera, lo que en definitiva puede haber sido una medida de prevención, pero dejó a los vecinos absolutamente desamparados. Como consecuencia de esa pelea vecinal que terminó tan mal, hubiese habido algún tipo de avance, robos o desmanes, no había nadie para controlar. Los vecinos que me decían preocupados, si me preguntaban a mí, ¿no? Es una cosa increíble, si tenían que armarse o cómo tenían que responder, y más irritados con este tema de la cantidad de dinero que se recauda por tasas para protección ciudadana, que evidentemente no está funcionando como se debe, ¿no? Uh-huh. ¿De cuándo es ese video? ¿Te dijeron cuándo ocurrió el hecho? Sí, de anteanoche. Uh-huh. De anteanoche, era del día anterior, y había sido como consecuencia de una pelea de bandas, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo que lamentablemente, bueno, ya tiene varios espacios, ¿no?, en las crónicas policiales de la comarca. ¿Desde qué manera, digamos, se puede actuar desde el Consejo Deliberante? Me parece que hay un dato que vos ponés aquí sobre la mesa, y tiene que ver con la actuación de la policía, insisto, la gente de la jurisdicción segunda, que viene bastante cuestionada. Digo, el otro día hubo un hecho de un caso de estafa con gitanos involucrados, donde no querían tomar la denuncia. Ayer Gerardo gestionó una entrevista con alguien que fue víctima de robo también en la misma jurisdicción, y tampoco había podido radicar la denuncia porque en ese momento estaban muy ocupados. Digo, ¿desde qué manera desde el Consejo Deliberante, particularmente desde tu bloque, se puede avanzar, digamos, en esto como para tratar de prevenir, ¿no? Sí, yo creo que estoy pensando en presentar un proyecto de emergencia de seguridad, porque claramente no hay aciertos en la política. Digamos, arranca con el desmanejo del propio intendente alquilando un local para el centro de monitoreo, que en definitiva después no se termina de utilizar, ¿no? Hay como un desmanejo. Yo entiendo que uno termina enojándose con la policía, pero es el último eslabón, ¿no? Porque nosotros tenemos policía local, el intendente tiene la posibilidad de elegir cuál es el comisario que quiere, tiene una Secretaría de Seguridad, de Protección Ciudadana, tiene todos los medios, y ahora tiene 120 millones de pesos extra que le saca a los vecinos por vía de la tasa de Protección Ciudadana. El año pasado incluso 20 millones de esos pesos no se usaron, y realmente tiene todos los medios, no es que faltan medios. Y es cierto que el personal policial muchas veces comete errores, por eso en un rato voy a ir a tribunales a ver si hay alguna denuncia radicada sobre esto con alguno de los vecinos, que por supuesto tienen miedo, ¿no? Se sienten desamparados, tampoco aciertan. Es cierto, somos 20 concejales, pero no encuentran dentro del oficialismo, ni hablar con el presidente del Consejo Deliberante, Frolich, que tanto se preocupa por el tema de los concejales, no encuentran ninguna respuesta, ¿no? Evidentemente están desamparados. Así que bueno, mi idea es ir a tribunales a ver si hay alguna denuncia radicada, y si no, eventualmente formular la denuncia para que se investigue. No solo el hecho o los desmanes y el tiroteo, sino que está siendo la policía respecto de sus obligaciones como funcionario público, que es investigar quiénes son los que están, porque además eso significa que en el barrio hay armas, o sea, fueron más de 20 tiros que yo conté en el video que subí. Así que evidentemente está todo el mundo armado en la movilización. Eso en cualquier momento va a generar un desastre, que es lo que me decía la gente. Imagínate el vecino que tiene esa grabación, el miedo que tenía, ¿no? ¿De qué va un proyecto de emergencia en seguridad? Bueno, la realidad es que ayer estuve hablando justamente con Insaurralde, con el intendente de Lomas de Zamora, porque en su momento él había esbozado alguna solución semejante a esa y me planteaba los conflictos que eso puede traer. Hay que analizar hoy a estudiar de la mañana que si es realmente un proyecto de emergencia de esa naturaleza es algo que está dentro de las facultades del Ejecutivo comunal, ¿no? Pero si no, hay que buscar la solución. Lamentablemente el Tondo está en este momento en Colombia, pero hay que buscar una solución, como vos dijiste, que sea integrada entre la fuerza política que tiene semejante cantidad de dinero, 120 millones de pesos, es una suma descomunal que está evidentemente mal utilizada, ¿no? Porque, las cámaras tendrían que estar disponibles. Vos fíjate que ahí a pocos metros apareció el auto incendiado de Jorge Bustamante. Tampoco, nunca ven nada. ¿Qué miraban los de monitoreo? ¿Qué miran los tipos que tenemos sentados frente a las supuestas más de 300 cámaras funcionando de Protección Ciudadana y de Intendente? ¿Cómo el tipo que está en las cámaras no ve que viene gente armada y empieza a tirotearse? ¿Cómo ve que se retiran los patrulleros y no dice nada? Yo no sé si es para emergencia o es realmente que el intendente y la Secretaría de Protección Ciudadana y Frolic hacen la vista gorda para esto, ¿no? Vos tenés, Mauricio, tenés contactos, podés llegar a funcionarios de provincia. ¿Hay alguna posibilidad también que esto pueda llegar a ser hablado con Cristian Ritondo, el titular de la seguridad de la provincia? Sí, lo que pasa es que Ritondo está ahora hasta el sábado en Colombia, en un seminario que tiene que ver con narcotráfico, pero sí voy a hablar con él, obviamente, ¿no? Porque vuelvo sobre el tema. Hay fondos, hay medios, los vecinos ponen mucha plata para esto y no es justo que tengan que vivir de esa manera. Lo que me decía el vecino que me trajo el video, que dice, no pude grabar cuando le dan la orden a los patrulleros de retírense, pero ¿qué están haciendo los que miran las cámaras? ¿Para qué sirven las cámaras? ¿Qué están? ¿Para qué? Para publicarlos en Policías en Acción, porque ¿cómo puede ser que no se den cuenta que vienen los vecinos armados, empiezan a tirotearse, que los patrulleros se van y no hacen nada? Mauricio, recién comentabas, bueno, que mucha gente se te acerca, te hacen denuncias, y un tema que está muy recurrente en Tandil y pasó un hecho hace la semana pasada, que tiene que ver con la venta de autos por parte de los gitanos. También tiene que ver con la comisaría segunda. ¿Hubo una marcha alguna vez? ¿Se te ha acercado algún damnificado para ver si podés dar una mano o para charlar sobre ese tema o no? No, se me ha acercado a nadie, ni siquiera el concejal Bayón, que como todos saben es abogado penalista, me comentó de alguien que había sufrido. Pero claramente no hay que comprarle auto a los gitanos, eso decía mi papá. Yo me acuerdo un día en la esquina de Alem y Belgrano. Hay alguna buena, che. Papá tenía un auto, un Fiat muy lindo, Fiat 1500C, decía mi viejo, porque era largo, estaba muy orgulloso de eso. Y vino un gitano y le ofrecía, ahí adelante mío, le decía, le doy, no sé, 20.000 pesos, o sea, que era una barbaridad de plata. Y entonces papá no le contestaba, no, váyase, decía mi viejo, que era bastante amargo cuando lo apuraban, váyase. Y el tipo dice, soy de Mar del Plata, señor, soy de Mar del Plata y vine con la plata, tengo la plata, gritaba el tipo. Y papá se subió al auto y me dice, hijo, nunca, yo tendría 7 años, 8, nunca le compres un auto a un gitano ni le vendas un auto a un gitano. Bueno, eso, lamentablemente, eso no es bueno para la colectividad, donde hay mucha gente sana, como todo, pero evidentemente comprar y vender autos por la calle no es lo ideal. Decía Cravea, no sé. Exacto. Mauricio, ya antes de pedirte, te cambio de tema, hemos visto, bueno, a través de los medios nacionales, algunos cruces de información realmente antagónicas en cuanto al futuro de Sergio Massa, ¿no? Ayer leíamos al periodista Tato Yan del grupo Clarín decir que estaba muy cerca de lanzarse como candidato a presidente y que la gobernadora María Eugenia Vidal fuera en su boleta como candidata a mandatario bonaerense a través de esta variante que se está poniendo otra vez en discusión, y es el tema de las colectoras. O hay otra de que el sábado anunciaría, digamos, su desembarco en el PJ kirchnerismo. Te lo bajo acá a Tandil y digo a ver si una u otra digamos puede cambiar tu rol de cara a las elecciones del mes de, en este caso, de agosto, ¿no?, de las primarias. No, porque yo hace un año, cuando decidí apartarme de la alianza Luis Hermasa, Alianza Un País, después de haber, básicamente porque fui a mi ciudad a validar mis votos territoriales y saqué el 50% más que la alianza, y eso también me llevó a entender que evidentemente la gente que me seguía era más que la que seguía a Massa, y decidí que no iba a hacer lo que Massa quería, que yo entendía era terminar en brazos del kirchnerismo. Evidentemente, Massa, con todo respeto lo digo porque sigo considerándolo un excelente dirigente, está ambivalente, ¿no? Y tiene, las dos cosas son ciertas: la negociación, por un lado, claramente con el kirchnerismo. Ayer me comentaba Insaurralde, justamente cuando lo fui a ver por el tema de la emergencia, que había negociaciones que incluso incluían qué hacer en determinados lugares donde Massa tiene candidatos a intendente para evitar la interna con Unidad Ciudadana. Así que claramente hay negociaciones, incluía 5 diputados, incluía entre ellos los más fervorosos, Donofrio de Pilar, que está casi, da por hecho el acuerdo con Unidad Ciudadana. Y paralelamente, una charla que tuve la mañana con Salvay me hablaba de que no se podía resolver la situación todavía de la quinta sección electoral como la de tantas otras, porque Massa hablaba de la posibilidad de la colectora, que expresamente pidió, ¿no?, la posibilidad de que haya colectoras, es decir, que Vidal vaya acompañada con múltiples candidatos a presidente para evitar que la oposición derrote a la gobernadora en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué va a ser de D'Alessandro entonces en agosto? Yo ya dije, yo soy vidalista, para mí Vidal ha hecho una muy buena gestión, yo creo que es todavía tiene mucho futuro en la política, y yo voy a hacer lo que voy a seguramente integrar, que mi partido va a votar a Vidal. Yo ya lo dije hace mucho tiempo, más allá de lo que se acuerde en cuanto a quién es el candidato a presidente. Y después tendré que elegir, ojalá me den la oportunidad de tener a Vidal de gobernadora y pueda elegir a través de integrar quién quiero que sea el candidato a presidente, ¿no? O sea, no es que yo estoy atado a una negociación. Yo voy a votar por Vidal y voy a elegir el candidato a presidente después, de acuerdo a lo que me parezca. ¿Hay posibilidades de que tengas un candidato a intendente propio, o hay un apoyo ya, digamos, explícito a la candidatura de Marcos Nicolini? No, yo creo que desde que llegué a Tandil vi a Nicolini como alguien joven, con muchas ganas de trabajar y como una necesaria renovación. No olvidemos que el intendente Lunqui se presenta por quinta vez en una performance solo imitada por Manuel Quindimil en Lanús, el mítico Hugo Curto en 3 de febrero, y todas estas cosas que pasan de conurbanización en Tandil, como son los tiroteos y cuestiones, gente abandonada por la calle, como ayer pasó con este hombre que dormía debajo de una escalera sin que desde la Subsecretaría de Desarrollo Social se atendieran los llamados. Son problemas que tienen que ver con el nepotismo, la designación, la designación fluida de parientes en cargos públicos y la intención de perpetuarse en el poder. ¿Con qué necesidad Lunqui, después de 4 mandatos de muy buena gestión, intenta un quinto mandato para hacer que Tandil se parezca al conurbano bonaerense, si podría tener una renovación sana, honesta, la cual podría aportar? Esta idea de perpetuarse tan lindo debe ser el queso que los ratones están todo el día alrededor de él. O sea, es una cosa muy rara. Que algunos concejales del oficialista, del oficialismo, como Frolic en algún momento, también la Baroní, hayan salido a criticarte, a decir que no estás nunca en Tandil y demás, ¿puede tener algo que ver por este acompañamiento tuyo a Marcos? Bueno, ellos tratan de disciplinar, ¿no? Y digamos, lo primero que hacen es disciplinan con los empleados municipales, a los cuales trata, digamos, de aquellos que apoyan a una postura que no sea la oficialista, quitarles el cargo, el poder o no designarlos. En el caso mío eso es impracticable, porque yo no tengo ningún pariente ni amigo trabajando en el Estado, pero sí he visto desde hace ya, empezó con la baronía, quien yo consideraba mi amigo, una intención de una vez por semana dedicarle algún párrafo a D'Alessandro, o a mí, ¿no? Parece, hablo como Maradona, pero pero nada, yo lo entiendo como un premio. Cuando el subsecretario Sibalieri, yo al principio creí que me hablaban del padre, no sabía que estaban el padre, el hijo, el primo, trabajando, se enoja y dice que hay 19 concejales porque yo no voy a las reuniones de comisión. Las reuniones de comisión, vuelvo a repetir, yo tengo 109 proyectos presentados que son el triple del oficialismo. Y soy el concejal, junto con Pagliari y Fernández, con más proyectos presentados. Así que el tema de las comisiones son reuniones de comisión que duran una horita y donde la mayoría oficialista está preservada. Por lo tanto, cada vez que vos planteas algo en una reunión de comisión, si es un proyecto tuyo, lo mandan a estudio y dicen que lo vemos la semana que viene, y si es un proyecto de ellos, lo aprueban, aunque vos digas que no corresponde. Esto lo sabe cualquiera. Ahora, yo prefiero estar en la calle, por ejemplo, ocupándome de sacar de la calle a este señor Ángel, de ser la vecina Carla Baro, milagrosamente encontró tirado viendo abajo de una escalera, cuando llamó a Sibalieri, al hijo del otro Sibalieri, que está supuestamente, que tanto trabaja en las comisiones, no le atendió el teléfono, porque este hombre es de Chaco. Entonces, si un tipo que es de Chaco duerme abajo de una escalera y se pone de frío una noche, el municipio no puede hacer nada. No son argentinos los chaqueños que están tirados con frío debajo de una escalera. Ahí estamos buscándole. Paro me escribió 6:15 a.m. porque ayer la pensión donde lo llevó ya estaba alquilada la pensión. Es, anda, una vecina de Tandil que paga fortunas de tasas, seguramente tiene problemas para mantener su negocio por la cantidad de tasas que le cobran todos los días, con su auto lleva un ropero, ropa, y un vecino que vino de Chaco y perdió su trabajo acá y quedó tirado abajo una escalera para ver dónde lo ubica. Mientras tanto, el presupuesto de Tandil son 2.800 millones de pesos, 120 para protección ciudadana, y Sibalieri se da el lujo de no atenderle el teléfono, porque seguramente, como hicieron trascender, es un vecino de Chaco, que los chaqueños de Tandil son parias, sirios. Mauricio, muchas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien.